Jamás olvidarme, yo tampoco podré olvidarte a ti. Donde vayas tendrás mi recuerdo, como yo siempre llevo el de ti. Yo seré en tu camino una sombra, que a tus pasos los perseguirá. Yo te quiero y me quieres tú, y por eso no me olvidarás. A mi madre dejé por quererte, y a mi tierra tampoco volví. Es por eso que tú no me olvidas, porque guardas recuerdos de mí. Las perlitas del mar yo contara, por tu amor que me hiciera feliz. Las perlitas del mar yo contara, por tu amor que me hiciera feliz. Yo seré en tu camino una sombra, que a tus pasos los perseguirá. Yo te quiero y me quieres tú, y por eso no me olvidarás. A mi madre dejé por quererte, y a mi tierra tampoco volví. Es por eso que tú no me olvidas, porque guardas recuerdos de mí. Las perlitas del mar yo contara, por tu amor que me hiciera feliz. Las perlitas del mar yo contara, por tu amor que me hiciera feliz.